Paro y movilización de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell. La medida fue tomada en asamblea luego de la ausencia en respuesta ante sus reclamos. Exigen que el Estado municipal y concesionarios privados cumplan con la ley provincial que establece la disposición de los elementos de seguridad necesarios para el correcto desempeño de la actividad, así como la entrega de la indumentaria reglamentaria. La ley también especifica que los guardavidas tendrán una jornada laboral de 6 horas y la contratación mínima de 150 días de corrido a partir del primer día de servicio. El reclamo también es salarial, ya que no hubo acuerdo en la paritaria que se llevó a cabo con la municipalidad. En diálogo con Radio del Bosque, Lucas Bafundi, integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell, esto dijo sobre el paro de actividades, el segundo en lo que va de la temporada. La Unión de Guardavidas de Villa Gesell viene implementando un esquema de lucha para reivindicar la profesión y reclamar por nuestros derechos genuinos como trabajadores guardavidas profesionales. Y ahora estamos en pie de lucha con la finalización de la conciliación obligatoria y sin ninguna propuesta de mejora salarial ni adecuación a las leyes vigentes de parte del municipio. Por eso es que vamos a realizar una jornada de paro total de actividades de guardavidas. Pero esto es una causa común en la región. El municipio como Pinamar, Necochea o Mar del Plata, se repiten los reclamos. Esto contó Bafundi al respecto. Cada localidad tiene sus particularidades. Todas las localidades están luchando para que se ponga en vigencia la ley, que se respete, que se haga respetar, que se haga cumplir. En las diferentes localidades suceden diferentes cuestiones. En Pinamar se sigue trabajando 9 horas. En Gesell hay de 6 y de 9, en Mar del Plata todos de 6, pero todos estamos en pie de lucha para poder lograr unificar toda la costa bajo un mismo reclamo, que es el cumplimiento de la ley 14.798 de la ley provincial, logrando consolidar los derechos consagrados en las leyes y también las obligaciones de los guardavidas como profesionales guardavidas. Reportaron para el informativo Farco Sabrina Pícola y Alejandro Viale, desde Radio del Bosque.